Mundofonías. Mundofonías. Yeah. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Mundofonías, a una nueva edición de este programa dedicado a las músicas de nuestro planeta, músicas enraizadas, músicas enlazadas con nuestras raíces, con nuestros sentimientos. Y hemos comenzado con una música que nos llega desde China, administrativamente, aunque culturalmente esto tiene que ver con la cultura de Mongolia. La cultura mongola que no solamente abarca lo que actualmente es la República de Mongolia, sino también pues una parte de lo que ha sido incorporado en la República Popular China en la actualidad. Este grupo viene desde Pekín, son gente de origen mongol, emigrados a la gran capital china. Se llama Hangai, este grupo bien conocido por los amantes de las músicas globales y que nos acercaba a esta canción titulada Cuatro Estaciones. El motivo es la edición de un disco, un recopilatorio que ya os anunciábamos hace algunas semanas, titulado The Rough Guide to Music Without Frontiers, la guía rough, la guía orientativa a la música sin fronteras. Un disco que ha sido editado por el sello World Music Network, responsable de toda esta serie de Rough Guides, en colaboración con la Organización de Pueblos y Naciones sin Representación, es decir, pueblos, naciones, culturas que no tienen una representación en forma de Estado, o que están dispersos entre varios estados, o que son minorías, o que en el más extremo de los casos están sin ser reconocidos e incluso perseguidos. A todo ese tipo de poblaciones, a todo ese tipo de diversidad cultural, está dedicado este disco que ya os adelantábamos, como digo, hace algunas semanas y que se va a publicar inminentemente, el 6 de octubre, de forma internacional. Y con él vamos a estar durante un buen rato en esta edición de Mundofonías. Comenzamos con Hangai representando a lo que dentro de la República Popular China es la minoría de cultura mongol y continuamos con más ejemplos de las propuestas incluidas en este disco. Como sabéis, Mundofonías lo hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, y seguimos por Asia con otros artistas que son también de uno de estos pueblos sin estar reconocidos en un estado. Son de Baluchistán y son Abdul Ghapur, Gul Muhammad y Yusuf Koskalat. Thank you. Baluchistán está entre Irán y Pakistán y son uno de esos pueblos, como decíamos, que tienen una identidad cultural, pero no tienen una identidad política reflejada en un estado o una nación reconocida. Y precisamente de ese tipo de pueblos es a lo que se dedica este disco que estamos revisando ahora. Esta Rough Guide to Music Without Frontiers, esta guía a la música sin fronteras, que refleja pues la música de culturas que evidentemente pues están a caballo de esas fronteras que muchas veces han sido dibujadas de forma arbitraria o sin tener en cuenta a los habitantes del lugar. Vamos a escuchar más ejemplos musicales y sonoros de esta recopilación. Seguimos en Asia y ahora escuchando a Jarkin Dance and Song Ensemble and Sanan Ensemble. Esta serie de nombres agrupa a una serie de artistas de cultura uigur. La cultura uigur se encuentra concentrada en lo que es la zona llamada del Xinjiang o del Turquestán Oriental. En todo caso es la zona, si veis el mapa de China, de la República Popular China, es la zona noroccidental. Es una zona con una cultura de origen turcomano, bien diferente a la cultura china habitual, y esta, por ejemplo, es su música. ¿Música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías, músicas de todo el mundo para todo el mundo. وتسمع للغزاة صوت النار والحديد وتسمع للغزاة وتسمع للغزاة صوت النار والحديد وتسمع للغزاة صوت النار والحديد الشعب على اتجاه

Ali Mohamed Birra es el músico que hemos escuchado interpretando esta pieza Kan Ati Fetuna Sani Infedani, una de las que forman parte de este recopilatorio que va a salir publicado en los primeros días del mes de octubre. Recordamos que la edición de Mundofonías que estáis escuchando es todavía del mes de septiembre, aunque a lo mejor la digáis un poquito después, depende de cuándo suene en cada emisora o que la estéis escuchando en el podcast, en la página web. Es el programa número 8 del mes de septiembre de 2014. Así que dentro de poquitos días este disco será publicado. Otro de los grupos que se incluyen en este disco recopilatorio es el colectivo Garífuna. Ellos son una gente descendiente de africanos, bueno, una mezcla entre africanos e indígenas de América Central que se encuentran sobre todo en Honduras y Belice, en la parte caribeña. Vamos a escucharles a ellos, a The Garífuna Collective, con el tema Alagán, legado. Hay en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. We'll be right back. Seguimos en Mundofonías, seguimos repasando este recopilatorio, como veis, muy variado, editado por el sello World Music Network, o mejor dicho, que se va a editar dentro de pocos días, según estamos haciendo el programa a finales del mes de septiembre. Este disco se publicará el 6 de octubre, concretamente, del 2014. Su título es The Rough Guide to Music Without Frontiers, la guía rough, la guía orientativa a la música sin fronteras, dedicada a los pueblos, a las culturas sin estado, a todos esos pueblos que viven un poco, pues, a caballo de fronteras y de otro tipo de divisiones administrativas. Nos hemos quedado con esta música que viene del País Vasco, un pueblo que está, pues, precisamente a caballo entre esas dos fronteras, entre España y Francia, y en este caso el grupo Corronchi, uno de los grupos que en los últimos años, pues, está siendo abanderado de la música folk renovada de aquellas tierras, de estas tierras. Belardi es la pieza que acabamos de escuchar. Y sin duda alguna, hablando de pueblos sin fronteras, pueblos que han estado cruzando las fronteras de manera histórica, los gitanos no podían faltar, y en este caso, en este recopilatorio, están unos gitanos de Hungría. El grupo Parno Graz, que aporta en este recopilatorio el siguiente tema, Corokino. Quiero ya, yo sé, yo amo, hey, Oíamos al grupo de Hungría Parnokrath, como decíamos, representando al grupo de los gitanos o los Roma, como se los llama en Europa del Este, a este pueblo, uno de los pueblos pues claramente que tiene una identidad cultural propia, pero que no se circunscriben a unas fronteras determinadas. Una identidad propia, además, pues también muy cambiante, ¿no? Según los países donde están, y musicalmente, culturalmente, pues los gitanos de Hungría con los gitanos que cantan flamenco son bastante diferentes, pero sin embargo hay ese sentimiento de identidad o de comunidad. Pues bien, precisamente nos vamos a ir con un gitano de Barcelona, con Peret. Peret, como sabéis, fallecía recientemente, el pasado 27 de agosto, concretamente, es el rey de la rumba catalana y le recordamos con esta canción que él expresamente pidió que sonara en su entierro, El muerto vivo. Salió para malgastarlo, una semana de juerga y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todos lo dieron por muerto. Y no estaba muerto, no, y no estaba muerto, no, y no estaba muerto, no, estaba tomando caña, un lerelelala, y no estaba muerto. De unos días de haber desaparecido, encontraron uno muerto, un muerto muy parecido. Le hicieron un gran velorio, le rezaron la novena, le perdonaron su deuda, así lo enterraron con pena. Y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, estaba tomando caña, un lerelelelá, y no estaba muerto. Apareció lleno de vida y contento, diciéndole a todo el mundo que se equivocaron de muerto, que el líder que se formó, esto sí que es puro cuento. Su mujer ya no lo quiere, no, no quiere vivir como esto. No estaba muerto, estaba de parranda. No estaba muerto, estaba de parranda. A mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario, tú ves. El muerto vivo, esta canción que el gran Peret, el rey de la rumba catalana, pidió que sonara en su entierro. No sabemos si finalmente sonó, no estábamos allí, pero sí que algunos la llegamos a publicar en Facebook porque se salieron noticias de la muerte de Peret y enseguida se desmintieron por parte de la familia. Así que nos quedamos un poco con la copla esa. No estaba muerto, no sé si estaba tomando cañas en este caso o no, pero desde luego la cosa no estaba muy clara en un momento dado. Finalmente ya se confirmó la muerte de Peret, así que le recordamos en esta edición de Mundofonías, como él expresamente declaró que se le recordase en su entierro con esta canción, El muerto vivo. Pérez tenía 79 años cuando ha fallecido y lastimosamente pues tenemos que hablar de otro artista que también ha fallecido recientemente, el día 19 de septiembre concretamente. Él era el mandolinista indio Upalapu Srinivas, probablemente el principal artista en introducir la mandolina en la música clásica india. Pues a él le despedimos así, con este tema Sankari Sankuru, que también despide esta edición de Mundofonías. Ya sabéis que nos podéis encontrar en radio@mundofonias.com, también en Facebook, en Twitter y en nuestra web mundofonías.com. Y será un placer recibir noticias vuestras. Gracias y hasta pronto. Salud. Thank you. Thank you.